¿Qué expectativas tiene usted con la proyección de su película acá en Argentina? Bueno, la expectativa es de, porque nosotros cuando hacemos filmes lo queremos que la gente lo vea. Entonces sí, es más gente para ver la película. La expectativa quizás de encontrar un distribuidor que se puede estrenar el filme para el público, ¿no? Porque es un asunto, el filme trata de una persona que es muy importante, el presidente Juscelino Kubitschek. Entonces yo creo que hay un interés en la América Latina por lo que ha hecho él. Entonces, mi expectativa es esta. Pero estoy muy contenta con la proyección, se pasó muy bien. Yo creo que la gente le gustó la película. ¿El público argentino le parece? El público argentino me parece que gustó de la película. La película comunica, es hecho para los jóvenes que se interesan en la vida del presidente, porque son los hechos históricos. Nuestros países no dan mucho valor a la historia. Entonces es una forma de atraer la atención de los jóvenes, y el cine es muy bueno para esto. Perfecto.